Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 150. Salvador Dalí. Hoy hablamos sobre la extraordinaria vida de este artista. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast con el que podrás aprender y practicar español mientras aprendes cosas interesantes sobre la cultura y la historia de España. Ya sabéis que nos gusta hablar de la vida de personas de nuestro país que han sido relevantes por algún motivo. En este caso, vamos a hablar de Salvador Dalí, que no solo ha sido relevante, sino que ha pasado a la historia como uno de los artistas españoles más importantes. A nosotros nos gusta mucho el arte. Hace poco estuvimos viendo una exposición en Valladolid sobre la melancolía. La melancolía es una sensación de tristeza, estar triste durante mucho tiempo seguido. No hace falta que haya un motivo concreto, simplemente se está triste o no se encuentra un sentido a la existencia, a la vida. Cuando alguien tiene melancolía, no encuentra nada divertido, ni consigue disfrutar con nada. Bien, pues hubo una época en la que muchos pintores, escultores, escritores y otros artistas creían que tener melancolía era la mejor forma de expresar arte. Así que prácticamente los artistas de aquella época tenían una competición para ver quién estaba más triste de todos. Hoy en día puede que esto parezca un poco cómico, pero en aquella época era lo que estaba de moda. Ha sido una exposición muy interesante porque no conocíamos esto. En la exposición pudimos ver cuadros de Rubens, Zurbarán y otros artistas reconocidos de toda Europa. En Valladolid suele haber muchas exposiciones de este tipo y casi todas son gratuitas. Algunas son poco interesantes, pero otras sí lo son. Si alguna vez venís a Valladolid, podéis visitar cualquiera de ellas. Siempre están en los mismos lugares. Así que si preguntáis en la Oficina de Información Turística, os lo dirán. También podéis preguntarnos a nosotros si queréis, y os señalaremos en un mapa los lugares donde se encuentran las exposiciones. Bien, voy a comenzar a hablar de Dalí, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Acabo de usar una expresión sin darme cuenta. Irse por los cerros de Úbeda. Esta expresión significa que das muchas vueltas para decir algo, que no te centras en el tema principal. Si queréis, podemos preparar un episodio para explicarosla en profundidad y que practiquéis la conjugación y la pronunciación con ella. Vuelvo con Dalí, que otra vez me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Por motivos de duración, vamos a dividir este episodio en dos partes. Publicaremos la segunda parte de la vida de Dalí un poco más adelante. Su vida fue muy interesante y está plagada de anécdotas y mucha información interesante. Salvador Dalí nació en la ciudad de Figueras en el año 1904. Y murió en el año 1989. Salvador Dalí fue pintor, escultor, escritor, fotógrafo e incluso hizo algunas películas. Creó arte de muchos tipos diferentes. Era un artista que buscó muchas formas diferentes de expresarse. Quizá las obras más conocidas de Dalí son sus cuadros, conocidos por sus extrañas escenas, pero Dalí creaba arte con herramientas muy diferentes y en todos los campos fue un artista destacado. Dalí fue un artista que perteneció al movimiento llamado surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico que consiste, a grandes rasgos, en mezclar elementos o escenas de la realidad con elementos fantásticos o del subconsciente de la mente. La palabra surrealismo significa literalmente más allá de la realidad o por encima de la realidad. Si alguna vez habéis visto un cuadro de Salvador Dalí, comprenderéis a qué me refiero. Podéis hacer un ejercicio mental para crear una obra surrealista. Imaginad a vuestro animal favorito. Una vez que tengas esa imagen en tu cabeza, modifícala de forma absurda. Por ejemplo, pon las patas mucho más gruesas de lo que son en realidad, pon la cabeza al revés, imagínalo de un color extraño, no importa lo que hagas. Los artistas del surrealismo, como Salvador Dalí, creaban obras utilizando una técnica llamada automatismo. Esto quiere decir que iban añadiendo cosas a sus obras según se les venían a la cabeza, sin pensar en las consecuencias o cómo afectaría al resultado final. Los artistas del surrealismo creían que la autocensura era un límite a la creatividad. Censurar significa no publicar algo o no hacer algo porque está mal visto por la sociedad o por el gobierno o por cualquier persona. Los gobiernos autoritarios, como las dictaduras, practican la censura. Por lo tanto, la autocensura es no publicar algo o no hacer algo porque tienes miedo de lo que piensen los demás, la sociedad, el gobierno o cualquier otra institución. Los artistas del surrealismo creían que había que eliminar esta autocensura para conseguir aumentar al máximo la creatividad. Querían que su imaginación trabajara sin obstáculos y con todo su potencial. Todas estas ideas y principios los escribió el artista francés André Breton en una publicación llamada Manifiesto Surrealista. Salvador Dalí llevó todas las ideas de André Breton a su máximo nivel. Salvador Dalí pensaba que los artistas, los creadores, estaban alienados por la sociedad. Es decir, que la sociedad, las normas, las leyes y las costumbres sociales destruían su creatividad. Salvador Dalí pensaba que la creatividad y la imaginación solo podían conseguirse a través de lo irracional, de la locura, de los sueños y de estar en contra de todo lo que representan la sociedad y el gobierno. Podemos decir que Salvador Dalí y los artistas del surrealismo estaban en contra de todo lo políticamente correcto. Por este motivo, muchas veces eran vistos como locos, excéntricos y, en algunos casos, incluso peligrosos. Tengo que decir que hacer una definición sencilla del surrealismo me está costando un poco de esfuerzo. Espero hacerlo bien. Si tenéis alguna duda sobre el vocabulario que he utilizado, las ideas o cualquier otra pregunta, recordad que podéis hablar con nosotros a través de las redes sociales. Por ejemplo, podéis utilizar los comentarios de nuestra página de Facebook. Volvamos otra vez a la vida de Salvador Dalí. Su vida está plagada de anécdotas y casi desde su mismo nacimiento. Salvador Dalí nació en el año 1904, como dije antes. Los padres de Salvador Dalí tuvieron otro niño que nació antes, en el año 1901, pero murió exactamente 9 meses antes de nacer Salvador Dalí. Cuando tenía unos 5 años de edad, sus padres le llevaron a visitar la tumba de su hermano. Este hecho hizo que Salvador Dalí sufriera una crisis de personalidad. Llegó a pensar que él era una copia de su hermano muerto, su reencarnación. El padre de Salvador Dalí era una persona con una posición social bastante cómoda. Pertenecía a la clase media de la época. Tenía un carácter muy estricto y autoritario. No le gustaba que su hijo sintiera pasión por el arte. Afortunadamente, el carácter de su padre era suavizado por la madre de Salvador Dalí y animaba al joven Salvador a practicar su arte. En el año 1916, Salvador Dalí conoció a un importante artista de la ciudad llamado Ramón Pichot. Este artista viajaba habitualmente a París. Hay que tener en cuenta que París era en aquella época la capital mundial del arte. Todos los grandes artistas se reunían en esta ciudad para intercambiar ideas y mostrar sus obras. En el año 1919, Dalí tenía 14 años, mostró algunas de sus obras en una exposición de la Universidad de Barcelona. Allí fue donde consiguió su primer premio debido a sus dotes para el arte. 2 años después, en 1921, Dalí sufrió uno de los golpes más duros de su vida. Su madre falleció a causa de un cáncer. Con solo 16 años, el joven Dalí escribía en su diario: «Es el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las manchas de mi alma». Un año después, Salvador Dalí viajó a Madrid para empezar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí llamó mucho la atención, porque en aquella época ya era una persona extraña y excéntrica. Llevaba una melena larga, intentando imitar a Diego Velázquez, y se vestía como en la Inglaterra de la época victoriana. En esta época, Dalí dejó que creciera su famoso bigote. A pesar de todo esto, lo que más llamó la atención de los compañeros de la academia fueron sus pinturas. En aquella época, su estilo era más parecido al cubismo, un estilo más parecido a otros pintores como Picasso, pero evolucionaría pronto. Dalí evolucionó hacia el dadaísmo. El surrealismo todavía no era un movimiento artístico. El dadaísmo es un movimiento artístico que buscaba burlarse de los artistas burgueses, estar contra las normas establecidas y protestar contra hechos como la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo fue uno de los movimientos artísticos que más tarde evolucionó en el surrealismo. En el año 1926, Salvador Dalí fue expulsado de la academia. En uno de sus exámenes dijo que no había en aquel lugar nadie que tuviese la capacidad de valorar su trabajo. Esta actitud es algo que le acompañó el resto de su vida. Salvador Dalí era una persona muy egocéntrica. Solo pensaba en sí mismo y se creía superior a los demás, en todo. Dalí fue muy criticado por esto durante toda su vida, pero a él no parecía importarle. De las muchas frases curiosas que Dalí dijo durante su vida, hay una que puede aplicarse a estos hechos: «Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien». Después de ser expulsado de la academia, Dalí decidió viajar a París. Allí conoció a otro pintor español muy conocido, Pablo Picasso. Dalí admiraba mucho el trabajo de Picasso. El propio Pablo Picasso ya había oído hablar de Salvador Dalí. Con el tiempo se notó la influencia de un pintor en el otro y viceversa. En París, Dalí terminó de depurar su estilo y técnica de pintura. Dalí era un profundo admirador de pintores como Rafael, Bronzino, Zurbarán, Vermeer, Velázquez y otros pintores del barroco. Al mismo tiempo le fascinaban las tendencias y nuevos estilos que descubría en París. Dalí comenzó a mezclar los estilos clásicos de pintores como Velázquez con las últimas tendencias que aprendía en París. Poco a poco, Dalí iba entrando cada vez más en el surrealismo. En el año 1929, Salvador Dalí participó en la creación de una película surrealista, junto al director español Luis Buñuel. La película fue realizada en Francia y se llamó Un chien andalou, en español, Un perro andaluz. Es una película surrealista, con todo lo que ello conlleva. Podéis verla en YouTube. Al final del episodio hemos insertado un vídeo para que os hagáis una idea de lo que significa el surrealismo en el cine. Ese mismo año, Salvador Dalí conoció a una mujer que le dejó completamente fascinado. Su nombre era Gala. No solo se convirtió en su esposa unos años después, sino que además se convirtió también en su musa. Una musa es una persona que sirve de inspiración a otra por algún motivo. Gracias a una musa, un artista puede liberar toda su creatividad. Gala se llamaba en realidad Elena Ivanova Diakonova. Era rusa y estaba casada con un poeta francés, pero Dalí consiguió enamorarla. En aquella época, Salvador Dalí continuaba exponiendo obras artísticas en París, que era la ciudad donde se reunían los artistas más destacados de la época. Dalí se unió a un grupo de surrealistas que vivían en el barrio Montparnasse de París. Durante los dos años siguientes, Dalí influyó mucho al resto de artistas surrealistas. Ellos destacaban la capacidad creadora de Dalí y destacaban su estilo imaginativo. Y aquí, con Dalí viviendo en París, mostrando su arte, aprendiendo de otros artistas y también enseñándoles, y con su grupo de surrealistas, dejamos la vida de Dalí por el día de hoy. Como decía, hemos dividido este episodio en dos partes, debido a la gran cantidad de información, anécdotas y cosas interesantes sobre la vida de este artista tan polémico. No os perdáis la segunda parte porque algunas de las anécdotas más curiosas o graciosas de su vida las encontraréis allí. Esperamos que os esté gustando este episodio y estemos consiguiendo transmitir cosas interesantes sobre este artista. Terminaremos de hablar sobre su vida en la segunda parte. ¿Tienes algo que decir sobre este episodio? Puedes hacerlo en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Google+, o en Twitter. En la transcripción tienes enlaces a nuestro perfil en estas redes sociales y también en la parte superior de nuestra página web. Si te ha gustado este episodio o te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. Gracias a vuestra ayuda, podemos seguir manteniendo esta web. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiolibro. Con él podrás disfrutar de nuestros 100 primeros episodios en tu ebook sin necesidad de tener conexión a internet. Un saludo a todos, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.